Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Faltan palabras, momentos de mal karma. Pues levántate y anda, la vida cumple siempre su venganza. Son años de labranza para poder levantar la lanza. Ten cuidado con las trampas y rellena la garrafa. Abre la ventana, deja volar la libertad que te atrapa. No escondas nada debajo de la cama si no es para mañana. Estamos listos para la batalla, pero nos pierde la rabia. Y qué rabia, sí, si sabías lo que había y no hiciste nada. Mira tu palmas, tira de la manta, tu pueblo es tu barrio y es el vivo tu raza. Nadie se reemplaza, si no, no sabe de lo que hablas. Y al final serás tú el que se quede sin plaza. Busca raíz que todo lo enlaza. Estamos con sed de sangre y hoy nos vamos de caza. Estoy hasta los huevos de tanto boca chancla. Aspiro una bocanada, pero no me da la calma y no me da la gana de callarme la boca, y menos por la pasta. Hay que luchar por lo que uno ama, hay que saber los límites que uno mismo alcanza y saber que lleguen al helado y si te pasas lo aplastas. No, no pienses tanto en ese televisor de plasma. El mundo gira como si fuera una manzana y tú te relajas. La vida nos amortaja, colorea a los muertos que por nuestro lado pasan. Y no pienso seguir así, mareando la baraja. Nunca me va a salir la vida que yo esperaba. No voy a pedir más cartas, me la juego la que salga. Las lágrimas caen, pero no pienso pararlas. Más vale que me paréis si queréis vivir esta farsa. No olvido nada, todo queda en casa. Y abraza el buen sol, que la mala sombra ya cansa. Quiero saborear las cosas como son. No le echéis más salsa a este animal, nadie lo amansa. Mi plan también avanza. No tenemos armas, pero sabemos bien cómo joder la marrana. He sido paciente, pero yo no aguanto a esta calaña. Tanto odio guardado, ahora no me digas que se ensaña. No, estuve 4 días en cama y mi alma ya no aguantaba. Ese olor a muerte no me gustaba, pero una parte de mí ha quedado disecada. Son los males que nos atacan, no nos cuidamos y luego claro, pasa lo que pasa. Que todo lo bueno se acaba y que si no lloras no mamas. Y aunque llores te jodes, si no luchas no ganas. Sin ganas no hay samba, el sistema te zampa como lo ñampa zampa. Mira cómo saltan por encima de la taza. La tele retrasa, la ley es falsa y con internet se maneja. Las masas que manejan, las máquinas que matan la flora y la fauna de nuestra tierra, que también es nuestra casa. De peca a Caín, faltan palabras. Faltan palabras, faltan palabras. Y esa gente ahí de Sesión Urbana, ¿cómo va la cosa? Ya hemos vuelto. De peca a Caín, 2010. Ahora vamos con un recopilatorio de Aaron Beats, grabado, producido y mezclado por él, con la SK8. Ahí va. En el parque, el viejo parque, aprendimos a rapear, aprendimos viendo la vida a través del arte. Que imparte esa hip hop life. Y en el parque, y el viejo parque, aprendimos a rapear, viendo la vida a través del arte. Que imparte esta hip hop life. Te sientes solo, no te quedes aparte. El parque es de todos, toma, llévate tu parte. Del arte efímero, pero sincero, de estos corazones que no son de acero. Y espero volver a compartir contigo al ritmo de este loro. Sentir que no estoy solo. Te sientes solo, no te quedes aparte. El parque es de todos, toma y llévate tu parte. Del arte, ven, tenemos cosas que contarte. Nuestras penas y alegrías, eso que aquí se comparte. Puedes comprarte un palacio de oro, nada será comparable. Nuestra amistad es un tesoro, ponos un ritmo. Y que grite libertad, también el loro. Y que también forme parte, que no hay límite de aforo. Te sientes solo, aparte de lo que hoy da. Todo después del parque, vive eso, da tu parte. Levántate, muéstrame quién eres, que se acerquen. Maestro y compañero del quehacer, siempre tuve, siempre vi el sonido que nos funde. Mundo que hace enloquecer y olvidarse. Cansado de ánimo siempre hubo, guiado en el camino más oscuro por mi gente. En tu traje, en tu chal, en tu trenca, se rompe la cuerda, se tensa en defensa. Y son tus aires, te matan, revientan. Vida de diseño que los malos inventan. Tu hija poderosa por la noche con tu hijo. Intolerancia eclesiástica mientras te dignifican. Conservador no, arcaico. Llena ahí los judiferios llevados por los psycho. Si escuchas ese cacho crew escucharás interferencias. El intercambio de ideas, la libertad siempre fue nuestra ciencia. Pintando, rapeando, sentados en un parque, concienciando a nuestras conciencias. Con un loro gritando los coros y una borrachera, manteniendo la filosofía callejera. Creamos una esfera con cariño, amor y paciencia. Ahora, ahora se entregamos nuestra herencia. Thank you. con Dios, familia, gente, sangre, agua para incendios. Cuando sales con el rayo que penetra en la fosa, cuando cada amanecer te trae bonitas cosas, cuando piensas, sientes tempu, not fuchi, cuando lejos cerca vuelo a la chuchi, sabes como yo que remiendo a la tienda, lo importante que tú te entiendas. Dame tu buen rollo y polo esta bandada de águilas, siguiendo su camino y quizás recordarás que aún sigo a tu lado, nuestro estudio está en la calle y aquí sigue ese crazy man. SK8 Crew van, van de lo que van. ¿Quieres tú juzgar? Van, van de lo que van. ¿Quieres humildad? Van, van de lo que van. ¿Quieres unidad? Van, van de lo que van. ¿Me enseñas tú a amar? Van de lo que van. Y van de lo que van. El tiempo pasa, cierto, como que los recuerdos atan. Muchos de los que estaban ya no están. Conservamos la misma esencia con diligencia seria y respetados por nuestra transparencia. Rapeando todo el día, viajando por la provincia con un concepto claro, un mensaje, una razón. Llegar a tu corazón. La SK8 Crew es para quien la siente y quiera. Solo morirá cuando estos poetas mueran. Sube el telón, así soy yo y todos los que son mi gente. El charro, el arón y todo el que se siente diferente o especial. Es algo normal y corriente. Vamos, ponte hasta ver a qué esperas, de veras vente. Y ponle un poco de salsón al ambiente. Como el Jai o el Mon, Canario o el Duende. El Same, el 9, Cascales, Vicente. El Jota en la distancia suena igual de convincente. Escrito bajo una misma pinta, mismo jardín de infancia. Valores que marcaron mi autoestima. Llamar el paladar del real MC que no busca la cima. Microclima, bienestar, donde estés disfruta. Diferentes sabores hoy, valores que cultivas. Y a golpes de maceta, derribando, guiándolo. Mi amigo ya creció, bajo la luz desata. Sincero, mirémonos. Caminaré a tu lado cuando la tormenta haya pasado, pero desde mi burbuja sigo a tu lado. Voy a tu lado. Solo que hoy necesito estar refugiado. Mamá. ¿A dónde vais? A trabajar, señora Kirkland. Una fiesta nocturna. ¿Fiesta o trabajo? Las dos cosas. H-I-P, H-O-P, H-I-P, H-O-P, H-I-P, H-O-P, H-I-P, H-O-P. Fluyo, revienta la imprenta, que se vea metralleta de letra, verborrea sentimientos o historietas, empaqueta maquetas, música sin etiquetas, que lo malo vuela, se lo lleva la marea, música se saborea, se critica, está bien o mal es la manera, tolera, bromea, escritura chorrea, palabras que brotan pa' que se lean, ea, y la rima satisfecha, vean cuando golpea, ea, ancha ola, se surfea, se torea, agua fea con inercia, sin vela, disfruta colega, pinta cuadros de acuarela, pinta letras, estropea la escuela, dibuja vida con la tinta que nos queda, bebidas, secuelas, al rojo vivo, culturas, el hip hop perdura, el motivo locura, por la mierda que has tragado, tragas, asociado a esta sociedad jodida, putas sin bragas, multas pagas, asociación de colegas, se reparten las perras mientras labras, hagas lo que hagas. La fama nos está esperando. ¿Pero qué viene esto? Pues, se trata de un negocio. Será superestrella, pero puliendo tu estilo. Tengo mi propio estilo. Sí, pero necesitas retoques en plan profesional. Charlie, ser superestrella no es una profesión. Seguid con vuestros sueños de gloria, pero preparaos un colchón para la caída. Hay que largarse. H-I-P, H-O-P, H-I-P, H-O-P, H-I-P, H-O-P, H-I-P, H-O-P. H-I-P, H-O-P, H-I-P, H-O-P, H-O-P, H-O-P, H-O-P.

cantar con el corazón. Haces del mundo un sitio donde estar a gusto, fumando porro, fumándote un canuto. Tú eres culto, no por fumar, pero sí por estar con sonrisa en cara y demostrar que no para, el Gijón no para. Es el alma, el mundo, vida y alma. Después de cada tempestad siempre viene calma. El mundo, vida y alma. Después de cada tempestad siempre viene calma. Buen karma en tu Kelly, lo debes intuir, no destruir, no seas infeliz. Y vente para aquí, mil banquetes para ti. En tu Kelly para mí, en mi Kelly para ti. Las cosas son así, yo lo demuestro como en sí, como en sí, como en sí. La policía son los malos hoy en día. En esta vida donde reina la envidia, soldados de poder, joder, a quien protegen. Deben de quitarse la venda que no les deja ver. Ven, contempla la ley. Explícame cómo coño se hace para nacer rey. Explícame también tu política también. La poli son los malos luz. Hombres son nomados luz. Bosques son quemados para construir. Especulador malvado. Yo vengo de un país donde la ley contempla un rey vestido de paisano y siga ahí, no le pasa nada. Se ve que sangra azul no sirve para trabajar. Abajo la aristocracia que en España se ubica. Viva la república, menuda democracia. A mí ni el PP ni el PSOE ninguno me hacen gracia. Al mínimo mi fe, nada más que dicen falacias. Hacía que tiempos corremos, nos cruzamos todos los días pero no nos conocemos. Sí, relájate y cuenta hasta tres. Olvida casa y curro, olvida ya tu estrés. No me sea caturro, no me compren Corte Inglés. Es que es Nobel, joder. No ve que es más caro, que vienes con mentiras. Yo te desenmascaro. Mira a ver quién vacilas, que ya te hemos catado. Tu mierda pesta silas, ha podrido pescado. Combato con mis letras, yo no voy armado. No quito libertad, no pido demasiado. Gobiernen con razón, que duele el corazón. Si no está anestesiado, se acaba la paciencia. Gobiernen con conciencia, fumar petas para mí no es delincuencia. No me mire mal, que nada nos diferencia. No quiero huir. No quiero huir. Ya, eso fue todo. El Garry, el Charro, Alicante, zona absurda. SK8, Aaron Beats. En tu puto loro. Ya. Y ahora vamos con un adelanto del Siervo. Liándola en Jamaica. Desde Madrid. España conexión Jamaica. Grabado en Jamaica. Yeah, sus vidas no lo tienen asumido. Se piensa que su alma se ha consumido. Se apartan de todo aquello que le recuerda. Quiere borrarlo de su mente pero no se olvida. Se piensa que sus vidas no lo tienen asumido. Se piensa que su alma se ha consumido. Se apartan de todo aquello que le recuerda. Quiere borrarlo de su mente pero no se olvida. Qué putada cuando tienes algo que olvidar. Y tu mismo sueño te lo hace recordar. Un daño que la vida se podrá reparar. Al pensar en ello te hará vomitar. Secuelas con ella, despiertas y también te acuestas. Te cuesta dormir, no te deja tu dolor. Todavía recuerdas el hijo puta que te violó. No sabes por qué lo hizo y por qué te obligó. Dolor, la gente duerme con horror. Duermen empapados en su sudor. En su mente voces se despiertan todas las noches. Espasmos desde que tuvo un accidente de coche. Rezando para no soñar con tu tortura. Cada día esto puede ser una locura. Sus secuelas poco a poco van hundiéndote. Cada noche están castigándote. Ready again. Me nah worry and me nah go wonder. The most I jot him have the answer. When it get rough, we get rougher, yo. When it get tough, we get tougher, yo. Me nah worry and me nah go wonder. The most I jot him have the answer. When it get rough, we get rougher, yo. When it get tough, we get tougher, yo. I've been on this road before. When the demons them a try take my soul. Rise up, overcome adversity. It's like where me live it at university. Yes, yo, it's like me living in a medieval. Me nah go get mad again, me nah go get evil. Sometimes things happen when me can't forget. One thing me nah do, me nah have regrets. Two times in a life when me nearly dead. And recently me see it happen again. Me say they eat them, them just at me so. But one thing for sure, me know them gods to go. Me come a day for your purpose. Yeah. Nah give up on a joke and a circus. Ever live up done, who a try hurt us? Yeah. Me done with the past. We shall overcome at last. Se piensa que sus vidas no lo tienen asumido. Se piensa que su alma se ha consumido. Se apartan de todo aquello que le recuerda. Quiere borrarlo de su mente pero no se olvida. Se piensa que sus vidas no lo tienen asumido. Se piensa que su alma se ha consumido. Se apartan de todo aquello que le recuerda. Quiere borrarlo de su mente pero no se olvida. Nosotros los humanos somos los culpables de poder crear daño inolvidable. Espera que la clave, déjame que hable. Estamos creando un monstruo irreparable.

cansa de pistolas y de disparos. R3 se caga en la poli, no dispersaros. R3 pasa del bling bling y coches caros. R3 tiene mensaje para convenceros. R3 rap en directo para entreteneros. R3 agradece el público y aquí teneros. R3 si se equivoca empezará de cero. R3 son cuatro y te lo hacen verdadero. R3 no es un grupo de hip hop pasajero. ¿Qué pasa? Es bueno. Lo hace de puta madre. Puta madre. Las buenas tradiciones ya se han perdido. ¡Hala, hala! Yo te dejo con el MCD. ¡Al ataque! Ahora entro yo y el rollo te corto, mamones MCs, esto es la zona norte. Venga hermano, te gano yo, espabilate, como no MC Lee de Alicante. Toque maoto encartonao con hip hop, sigo yo saludando aquí a Rers One y a todos los MCs que luchan sin medios y siguen dando caña en mono o en estéreo. Gritan paz pero luego no te apoyan, saco la UCI y entonces en paranoia. Moya, ven, quítale la joya, la olla se me va, así que estoy hasta la puta polla. Tos al ataque, sí, jaque mate, aquí el márqueme 90 y el José Le Motherfucker. Si tienes huevos, ven por la noche con tu coche, robón de mazarrón, tu sangre no derroches. Un roche como y voy a por ti, con B.O.P. ya ni podrás resistir. Respeta maricón o caerás, tu estilo no vale, de la calle se sale y pagarás. Tranqui colega, alégrame el día, espero más bien que cambies o se lía. Tranqui colega, alégrame el día, espero más bien que cambies o se lía. El tripaina, la cocaína, pastillaina, me cago en el copón. Qué bueno que está todo igual que el alcohol. Topa mi, topa mua, saco el black book, el lori, bla bla bla. Discos de peña que enseñan lo que es el honor. M90, toma. B-boys de Alicante y de Nueva York, homeboys del mundo entero, rappers como yo, achá, microphone al fondo, pero ya sois caña y la peña calla acá. Sois mi gente, sí, sois 20. No, no, soy 333 y aquí conmigo al frente. Escritores de graffiti, astucia, RWK y Quimera Cruz de Murcia, no renuncian, no, eso nunca, aunque sufra mucho y la cosa esté muy chunga. Esto es Zona Norte, posi para ti, muévete hijo puti, estilo reality, cope bio futura. Todos estos años de la madre mía, aún sigue la vieja escuela, el tiempo vuela. Liquidones o el Naser, graffiti por la calle desde Brooklyn a New Jersey. Con Chile el crazy, por mucho que coman y te asoma. Mito puesto de coma, moveros, puñaleros, os pudrís con esquí, yo me voy a París. Check it out. Tranqui colega, alégrame el día, espero más bien que cambies o se lía. Tranqui colega, alégrame el día, espero más bien que cambies o se lía. El hip hop es paz, no es violencia. Como M90. Violencia por aquí, por allá, eso en Central. Enloquecen cuando amanece, men. Adrenalina con niñatos, díselo. ¡Oh, qué ciego voy! Tío, me da pena. Muñequillo ingenuo, ese mundo es henna. De aquí al manicomio de insomnio superior, destrozando el interior de tu cuerpo era inferior y de tu mente. Eso también se jode, pero más sabes por qué. Ya no se cura y no puedes volver. Yo prefiero el psycho, el sonido hardcore. Quiero estar despierto para que nadie me la pegue. Llueven las drogas más puras sin el reggae y aunque ruegue. Ahora a mí ya no creen, unos creen en lo que ven, otros solo en lo que leen. Yo pa' ellos represento la crema de la crema, la Revolation. Revolation, la canción del emparre, trastorno, revolución. La Zulu Nation y las otras tribus, llega ya el momento de que pierda los estribos. Check it out. Por ti, por aquel, por aquellos que se fueron, por todos los hermanos que soñaban y murieron, no pudieron. por el Tom, por el Cami, por no poder creer que llegaran a estar así. Pasa la vida y yo aún estoy aquí. Caña el MC Lee y el tío B.O.P. Verás más caña, zona norte, pow. Zona norte, posi, zona norte, pow, pow. En Philly rompe la casa y el Bob rompe la casa. El José rompe la casa, la Benoventa rompe la casa. Y toda la peña rompe la casa, y todo el mundo rompe la casa.